Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Mali es un país africano donde han surgido cantantes con voces asombrosas, Salif Keita, Oumou Sangaré, Kassimade Diabaté. Hoy les propongo escuchar a Rokia Traoré y, como decíamos ayer, de la domesticación de nuestros oídos y de la dominación que ejerce la industria discográfica occidental, también podemos decir que músicos y músicas del continente africano se apropian también de esa forma de concebir la música que es la del occidente. Por ejemplo, la presencia del rock o de instrumentos del rock en la música africana. En el caso de Rokia Traoré, nacida en Mali en 1974, une instrumentos originarios de Mali, el balafón, que es algo así como un gran xilofón, con el gnoni, que es como un ancestro del banjo, instrumento que se utiliza en la música folk americana. Y por supuesto une a esas sonoridades de esos instrumentos originarios de Mali, el de la guitarra de rock, la guitarra eléctrica, ha llegado a utilizar en alguno de sus discos a la famosa y clásica guitarra Gretsch, que en los 50 y los 60 fue ampliamente utilizada, y por nombrar algunos de los que la usaron, el gran George Harrison. Pero como decíamos en el programa anterior, la popularidad de Rokia Traoré se produce en 1997 cuando actúa en un festival en Francia, y luego Radio France Internacional la aclama como el descubrimiento africano de 1997. Siempre somos descubiertos. Les invito a seguir en estos días de esta parte de Mundos Diferentes, acercándonos con oídos no tan domesticados a la música o a algo de la música que viene del continente africano. Rokia Traoré y esto que se llama Arnak. Oh, koli nyamba koli manabi karata me koli nyamba kanabi la fa koli la koli diferentes. Anubía es una formación gallega que nace como tal en el año 1998, pero que se viene gestando tiempo atrás. Las seis miembros comenzaron a cantar en la formación folclórica Cantigas e Agarimos. Durante varios años forjaron sus voces y en el año 1996 les llegó la oportunidad de participar en el debut del grupo Barrogueto y después comenzaron a participar en los directos de este grupo. Así se fue forjando la idea de Anubía, que nace como tal, con ese nombre, en el año 1998 y que desde el 2001 decidió iniciar su propio rumbo musical. Estas seis mujeres son pandereteiras, o sea, mujeres que dominan la voz y las panderetas. Unas voces cristalinas, bien afinadas, que tienen el inconfundible sabor gallego y que se complementan entre sí a la perfección. Anubía, un gran grupo, como les contaba, que se formaron con estas seis pandereteiras en la pubertad y se unieron a cantar con gran experiencia con su primer disco Segredo a Voces, que lo sacaron en el año 2001, como les contaba. Eva Blanco, Maite Castro, Ana Blanco, Teresa Trianz, Patricia Blanco e Isabel Vilaseco demuestran su dominio de las cuerdas vocales. En los 12 temas del disco, las polifonías vocales se equilibran entre sí y con los instrumentos gracias a un buen trabajo de producción de Pancho Álvarez, miembro de la banda y también de Carlos Núñez. En esta escena de temas del disco encontramos influencias bien asimiladas de ritmos árabes o melodías pop que enriquecen y aportan originalidad. Las escucharemos desde su disco Segredo a Voces del año 2001, la canción H2O. Siendo en el monte pastora. Mundos diferentes.